Teletón tienen un superpoder. Ellos hacen que seamos más generosos y que dejemos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. Esta Teletón, la inclusión es nuestro compromiso. Banco de Chile, el banco de la Teletón desde la primera Teletón. Ya, ¿todos tienen sus cascos, rodilleras y coderas? ¡Sí! Listo, ¿alguna pregunta? Sí, ¿no íbamos a jugar a la pinta nomás? Queremos que jueguen tranquilos. Para esos imprevistos tenemos un equipo de expertos y la más avanzada tecnología. El Convenio Familiar de Accidentes Traumáticos de Clínica Santa María cuenta con una urgencia exclusiva 24/7, médicos especialistas y un tope de hasta 24 millones por accidente por beneficiario. Contrátalo o renuévalo hoy en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. ¡Hey, tú! No, no el que va manejando, el otro. Mientras te llevan, aprovecha ahora y compra tu swap Falabella, porque es así de fácil y rápido. Cómpralo desde 4.990 pesos en segurofalabella.com. Tu swap más rápido, más fácil. ¡Ah! Y para el conductor, que no se te olvide comprarlo cuando llegues a tu destino. Más información en segurofalabella.com. El lado luminoso de la vida está en Oasis. Oasis 102.1. Vive hoy. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Ay, y era verdad, era verdad, estamos en el horno. 35 grados. En la zona colina, 37. Paguemos los gastos comunes. No, córtala. Juega en el estadio del Manchester United con Casillero del Diablo. Eres BTR, tienes HBO Premium. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, GTD y Telsur. Cambiamos nuestra imagen. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Son las 6:02, 35 grados en la capital del reino, aquí en Providencia. Fue lo que dijimos hace 2 segundos. Bueno, aquí hay que decirlo de nuevo, para que la gente entienda. Ah, es una entienda. Formalidad. Sí, claro. Por supuesto. Porque es radio, son, Marcelo. Son las 18:02. 18:02, 35 grados, Marcelo. Gata Chuaqui. Yo pensaba que las mujeres, ahora que te veo, ¿ya?, están mucho mejor preparadas en términos de moda. Para el verano, de todas maneras. Sí. Salvo los escoceses. Yo pienso que lo agradable que debe ser andar con, bueno, pero con las piernas al aire. ¿Y eso que tú puedes venir con shorts cortos? Yo ocupo mucho, pero no es lo mismo, no hay la misma libertad. Dices tú que el vestido, sí, que no hay nada que te detenga. Exactamente. Y a lo gringo, además. Además. No, pero ahí te golpetea demasiado. Mucho, especialmente a esta edad. Sí, no, a esta edad es irreconocible cuando la El choque de rodillas es fundamental, pero es algo que no es algo que este programa no va a ventilar. A propósito, ¿no? ¿Tú has jugado billar? o pool, más bien. Claro, este programa no va a ventilar. La bola 8 en la muchaca del fondo. ¡Plac! ¡Placata, plac! ¡Placaca, plac! ¿Pero de qué estás hablando? Mira, voy a hacerle un favor a nuestros auditores y vamos a cambiar radicalmente el tema. A ver, ¿a dónde nos vamos? Vamos a... ¿A dónde los vamos? Una de las noticias del día, ya que el Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra de 3 ex generales directores de Carabineros y también de la ex ministra Javiera Blanco en el marco de la investigación por presunto lavado de activos en relación al uso de los gastos reservados de la institución de Carabineros. ¿Y cuando ella era subsecretaria de Carabineros? Claro, ella... ¿Este es el caso tradicional de la malversación de fondos, 26 mil millones, 28 mil, o es otra cosa? No, tú estás hablando de ese que fue hace varios años. El Carabineros, sí. Paco Gale. No, tengo entendido. El Paco Gale, no. No, este es... Esto es tengo entendido que es cosa. Otro caso previo. Porque este es, no creo que previo, porque Javiera Blanco fue Es que ella fue subsecretaria de Carabineros antes de que la nueva ley terminara con ese cargo. Ya no existe la subsecretaría de Carabineros. ¿Y ahí de qué se le acusa? Se le acusa de malversación de fondos, específicamente con los gastos reservados de Carabineros. Incluso hay un testimonio que indica, un testigo que dice: yo vi cómo Javiera Blanco, cuando estaba en ese cargo, recibió un sobre, al interior tenía dinero. Y en el fondo lo que pasa es que no habría justificación para ciertos gastos de los reservados de Carabineros, que no tendrían relación con nada con la institución, ya, sino cosas privadas. Finalmente, plata, eso es la malversación. ¿Sabe a cuánto asciende, mira, esto? Por el momento, considerando que recién fue la querella, en euros, por me favor. Imagino que es información que sabremos en los próximos días. Pero además de la ex ministra Javiera Blanco, que recordemos, ha sido una figura muy polémica, cambió también, o sea, bueno, cambió de look. No, el tema del número de niños que habían fallecido al interior del Senado. Me recordemos también que esa fue una de sus ella estuvo polémicas. En plena polémica esa. Y además este cargo. Estás hablando así, Marcelo, tienes como. Perdón. Es como la presente invitación de alguien en un cóctel que se queda sin agua. Es que los ricos, ustedes los dos están tomando agua y yo no tengo. Yo no puedo, tengo coronavirus, no te puedo. No me traen. Oye, ella fue la que agarró un cargo que es como perpetuo, de unos no sé cuántos millones. Consejo de Defensa del Estado. Claro, o sea, era consejera del Defensor de. Sí. Porque uno se pierde ahí. Cuando estaba en ese cargo, que fue entre el 2017 y el 2018, partieron, por decirlo así, las primeras acusaciones de malversación de fondos que habría hecho la ex ministra. Pero además de Javiera Blanco, también esta acusación incluye a los ex directores Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos. Esos es tres. El más recordado, digamos. Claro, esos ex generales, directores de Carabineros. ¿Cuáles son los próximos pasos? O sea, se comienza esto y aquí empieza el proceso judicial. Exactamente, pues Marco. Oye, una noticia lamentable porque falleció. ¿Relacionado con esto o con otro? No, otro tema. Ah, es una nueva. Falleció Alejandro Siebeking, actor, dramaturgo, Premio Nacional de Artes. Era conocido también porque era pareja de Bélgica Castro. Así que estamos viendo un tuit de Consuelo Valdés, la ministra de Culturas, que dice: Alejandro Siebeking, actor de las culturas. De las culturas. Es que es las culturas, las artes y los patrimonios. Marcelo. Okay. Bienvenidos a mis tiendas. Oigan, chiquillos, Alejandro Siebeking, actor dramaturgo para el Premio Nacional de Arte y Representación, vivirá por siempre a través de las obras entrañables y tal, Hay un homenaje de la ministra en Twitter. Si me permite hacer un regreso a la noticia que estábamos dando, la ex ministra Blanco habló hace algunos minutos y dijo que ella nunca ha recibido gastos reservados de Carabineros y se desmarcó completamente de esta acusación, que según la fiscalía superaría los 28 mil millones de pesos. ¿Cómo? 28 mil millones de pesos. Oye, cualquier. ¿Pero qué sigue? En el marco de la investigación por el fraude de la institución uniformada, el cual, según la fiscalía, supera los 28 mil millones de pesos. ¿Qué tiene que ver con el pago gay? ¿Cómo hacer otros 28 mil? Ojalá. Qué ganas de saber. Marcelo, lo único que uno pido yo en este momento es: ojalá que no. Mira, yo te. Ojalá que sea el mismo y no sean nuevos 28 mil. Mira, en las noticias, al menos de los medios informativos serios, no aparece nada del Paco Gate. Yo creo que esto es otro tema. Vamos a ver. Oye, hace poquito el ex fiscal Gajardo hablaba en un programa de televisión y dejó con la cara muy asombrada a varios políticos que estaban ahí, porque dijo: todos los políticos de una u otra forma han estado vinculados a corrupción en los últimos, no sé, 10, 15, 20 años. En lo que dijo Longueira. Y hoy día lo escuchaba ustedes con los audios estos de Azbun. Del mejor programa de Radio Gas. Exactamente. ¿Ya? Tenemos este caso de esta señora Blanco. Para ver que hay de ambos sectores. Y uno empieza como a encontrar razones. Y por tanto tiempo que pensamos que eran estos que eran, pero buenos como las palomas. Y hay, claro, bueno, las es palomas que hay, son cochinas. Pero es que hay dos tipos de delitos, yo creo. Uno es que era cómo la política se financiaba para hacer campaña, claro, y un montón de cosas, que es una parte y que fue cambiado en el gobierno de Bachelet 2. Claro, el financiamiento con de la comisión política. Engel. Con el financiamiento de la política. Pero dos, es gente que se llevó la pata para la casa, digamos, ¿no? Claro. Que es otro tipo de cosas. Ya, yo creo que hay de ambas cosas. Pero también hay varias otras leyes que han ido saliendo en el contexto de esto. La ley del lobby, la ley de transparencia. Todo esto un poco para evitar estos casos que igual siguen ocurriendo. Si quiere usted, siga hablando, vaya canción. No, vamos a una canción. Solo mencionar, antes de que vayamos a canción, Contralorito, hoy día. ¿Se mandó una? Querido funcionario de alto rango, no ande usando su credencial o ostentando su cargo para obtener beneficios personales, como saltarse una fila. Su rango no lo hace más que otras personas. Mira, bájese del pony. Mira. Contra Lorito. Saca. Los Doobie Brothers. Es curiosa la canción de que una persona está cantando y le pide a la gente que escuche la canción. Escucha la canción, escucha la canción, escúchala, pero escúchala. Es como, oye, dime, pero dime. Pero ya, escúchala, dale. Si te estamos conversando, ¿no? Estamos conversando. Dime. Dale. No te deja hablar nunca. Bueno, Cata Chuaqui. Oye, pero ¿escuchaste que hubo un cuarto caso de coronavirus? Sí. Ahí sí. Oye, ¿viste? Lo que dijo la Cata es totalmente cierto. De que ahora ya no es noticia. Sí, ya es. Pero sí, esto es así. Las noticias son en su extrañeza, en su novedad. Bueno, el primer chileno el perro contagiado. Que muerde la típica cosa. Claro, el primer chileno contagiado por chileno, ese va a ser noticia. De aquí va a ser todo lo que sea primera vez. El primer niño, el primer cojo. Moreno. El primer rubiento. Tú dices cojo por la vieja acepción de la gente. El primer colorín. El cojo lo dices por la acepción no del discapacitado, sino que. Que hace el tipo que va al cine y transmite el cine, que es. Ese cojo. Convengamos que hay una corrección política que se tiene que acentuar. Y este no es el programa que diga cojo al azar. A cualquier persona. Bueno, todo eso que sea la primera vez. Va a ser noticia. Efectivamente. La primera vez que sea una familia completa, por ejemplo. Bueno, ya vamos en marido. marido-marida. No te imagináis, sí, no se hubiera enfermado, no dice, ¿qué pasó en esa luna? No hay amor, no hay amor. No, yo te digo que cuando se le enferma alguna amiga, amigo de la pareja, ahí van a empezar las especulaciones. El mejor amigo, la hermana, el hermano, no sé, yo lo dejo el ahí. El problema es si es el compañero de oficina de él. Bueno, Marcelo, hoy en día el amor no tiene radio, género. No es la radio que diga. No, pero si no se sabía, digo yo. No, está bien. Pero lo que sí se sabe de este cuarto caso es que está también en la región metropolitana. Es un paciente de 40 años que ingresó a nuestro país el 29 de febrero, también proveniente de Italia. Así que, de alguna forma, seguimos teniendo estos casos importados que le llaman. Y la preocupación, como ya hemos explicado otros días, es cuando empieza el contagio entre personas en nuestro país. Si no se logra contener la relación. ¿Y este avión también ya está monitoreado donde venía este señor? Mira, yo me imagino que sí, porque en todos los otros casos, este, como le decía, el cuarto, lo que se ha hecho es el trabajo de buscar y contactar a las personas que viajaron, en el caso de la primera pareja, en el bus. En el caso, por ejemplo, de la tercera paciente, que era una doctora de una clínica, se empezó a analizar todo el tratamiento doctora a paciente que había tenido estos últimos días. Es parte de todo el protocolo. Ahora, si esta persona de 40 años es doctor. Sí, hay algo raro. Yo decía, ya. 3 de 4. Claro, los doctores estarían como predispuestos para esta enfermedad. Y gente de la salud, digamos. Tendría una cosa como neuronal. Por favor. ¿Estás diciendo tú? No, uno me dice, oye, solo afecta a doctores, ¿ah? Estás parafraseando al presidente Piñera diciendo que no tiene que ver con la voluntad del paciente a ser infectado. La disposición. La disposición del paciente a ser infectado por el coronavirus. Sí, pues casi tan importante como el coronavirus en sí. Oye, con este cuarto caso ya confirmado. ¿Vamos en qué lugar de Sudamérica? No estamos lejos. Como porque... quinto, hombre. Lo que se mantiene es este plan de que una delegación de médicos chilenos viajen a China para conocer los principales planes. Y me acordé mucho de ti, Marco, porque explicaron desde el Ministerio de Salud cómo había sido la selección de este equipo médico, que son cuatro amigos, personas. Amigos, el palito más corto viaja. No, efectivamente fue. No. Se pidieron voluntarios. Héroes anónimos que quieren ir a China sin saber si volverán a nuestro país. Oye, es una misión sin retorno. Oye, es como la te deis para allá, ¡yajún! ¿Viste esa película 1917? Que también mandan un equipo a una misión. Es más terrible eso. Claro. Nosotros nos acordamos de Armagedón, ¿no? Su misión, si desea aceptarla, es ir a Yajun. Van a estar 2 años tratando de buscar a Yajun. Yajun, ¿dónde queda? Dice el presidente, nos dijo que era Yajun. ¿Dónde está Yajun? No hay ningún Yajun. Oye, leía en la segunda un epidemiólogo mogo. Epidemiólogo loco. Que decía que cuando no hay vacuna, como en este caso, lo que nos queda a los seres humanos es funcionar exactamente igual como se hacía en la Edad Media. ¿La peste negra? Claro que es cuarentena. Espada. Dice que la cuarentena se inventó en la Edad Media y no... No salen de su casa. No podemos hacer nada distinto. Ahora, a algo que se hacía en la peste negra, que era la bubónica, era como, ¡aló! No, yo creo que ya no están. O te habéis cambiado de casa o está el fiambre dentro. Esas serían las dos opciones, no hay más. No sé si vieron. ¿Te quemaban la casa? ¿O? No sé si vieron un video que se viralizó a través de redes sociales del presidente Donald Trump, que tuvo una reunión en la Casa Blanca en donde invitó a médicos, especialistas, investigadores, de los más importantes del área de la salud, a tener una reunión, así como lo ha hecho también el presidente de Chile aquí, para que él se expliquen los protocolos del coronavirus. Recordemos que en Estados Unidos hay fallecidos. Y el presidente Donald Trump le pregunta a estas grandes mentes de la medicina, le dice, ¿ustedes no han pensado quizás probar si la vacuna para la influenza o la gripe o para otra enfermedad funciona, sirve para esta? Y la respuesta es un tajante no. Listo, termina la conversación. Perfecto, pero no hay ninguna posibilidad. Desde el doctor Massa a Matías del Río no pasa algo así. Puede ser de que el terremoto... ¿Qué pasa si falla? Falla. El eclipse. Al eclipse, era. Puede ser que el eclipse falle. No. Matías del Río, ¿ah? ¿Eh? El premio Matías del Río. Ah, ya, oye, ya, pero volviendo a noticias, podríamos decir menos noticiosas o un poquitito más serias. Hoy comenzó finalmente el juicio por el crimen de Camilo Catrillanca. No había partido ya. Fue suspendido. Iba a partir el lunes y uno de los abogados presentó una licencia médica. Lo habían operado de cataratas. Por coronavirus. No, cataratas, Marcelo. Y entonces se postergó el inicio del juicio para hoy. Como les contaba, esto fue en el Tribunal de Angol. Todavía quedan varias etapas. Por ejemplo, mañana viernes continúan los alegatos de inicio, que en el fondo cuando se presenta el principio del caso. Y en las próximas etapas de este juicio serán citados a declarar como testigo el exministro del Interior Andrés Chadwick y también el exgeneral de Carabineros Hermes Soto. ¿Cuántos son los acusados? ¿6? Mira, por aquí tengo la información. Incluye a 7 exmiembros del GOPE. Y también el abogado, ¿se acuerdan de un abogado? Sí, que trató de manipular. Que trató de falsificar algunos de los documentos. Eso se le acusa. En total, entonces, serían 8 acusados de estar involucrados en distintos aspectos, por supuesto, del crimen de Camilo Catrillanca. Y en este contexto, desde el Instituto Nacional de Derecho Humano, y esto lo llevan diciendo harto tiempo, lo califican claramente como un homicidio. Incluso ellos actúan como querellante en esta causa. Y también en cuanto al menor, ¿ustedes se acuerdan? Sepa, que iba con Camilo. Que estaba con Camilo. También dicen que ahí hubo torturas a este adolescente y que también podría ser entonces parte de las agravantes o acusaciones en este caso del crimen de Camilo Catrillanca en el Tribunal de Angol, que como les digo, sigue mañana. Ay, ay, ay. ¿Vamos con una canción? Vamos. Esto es Supergrass. Estamos súper bien, compadre. All right. Vemos esos videos. Estamos 0-0, ¿eh? All right, como decía la canción, sí. Para escucharte. Estamos jugando Universidad de Chile con Everton, ¿eh? Y hablando de fútbol, Chile ya tiene fecha y hora para su estreno en las eliminatorias de Qatar 2022. Tengo N fe.

Pero sí hay secretos con los teléfonos. Juguemos. A ver, juguemos. No, lo que pasa es que son un grupo de amigos que son muy conocidos, se juntan siempre, y en una de estas juntadas, en la casa de, bueno, yo soy la dueña casa, decide, ella propone un juego divertido, según ella, pero tiene algo de perverso también, que es que mientras dure la comida, mientras estemos comiendo, pongamos todos los celulares arriba de la mesa, desbloqueados, y todo lo que llegue, los mensajes, WhatsApp, lo que llegue en ese momento, los correos, todo, lo escuchamos y lo leemos todos juntos. Perfecto. ¿Cachai? Está bueno. Está súper bueno. No es entrar los secretos para atrás, sino de ahí los que lleguen en ese momento. No, lo que llegue en ese momento. Entonces, obviamente hay personajes que no tienen ningún problema, según ellos, porque, oye, ¿qué importa si yo no tengo nada? No hay secretos. Pero se empiezan a descubrir las verdaderas identidades. Las cositas. Y las relaciones, son, hay pareja. Son puras parejas, en realidad. Y hay un soltero, o sea, que está emparejado, pero la pareja no alcanza a llegar. Bueno, ay, qué difícil, porque tampoco hay que contar tanto. Pero somos siete personajes en el fondo. Y está Loreto Aravena, está Álvaro Gómez, está tú, Blanca Levín, César Calle, mira qué bien. Juan Pablo Sáez. No, y Cristian Zúñiga. Está Calle. Ese es el séptimo personaje. Es humor distinto, mira. Bueno, esta obra tiene mucho humor, les va a encantar. Bueno, y es de Paolo Genovese, pero esta es una versión que viene del gran Francella. Exactamente, Francella hizo la adaptación y la puesta en escena, y qué sé yo, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, dirigido por un backup de la obra original, que es un personaje que se sabe la obra de pie a cabeza, y que además, Franco Batista se llama, además Franco conoce como los subtextos de la obra, y conoce las acciones y a dónde llegar y qué sé yo, entonces es muy entretenido, y además él nos ayuda mucho también. ¿Alguno de ustedes vio la obra de Francella? No, nadie la vio. Pero no está en cartelera actualmente. No, pero la hemos visto en YouTube, la obra. Ah, perfecto. Sí, es igual la hemos estudiado, porque en el fondo es la misma obra, entonces hay que estudiar más o menos la planta de movimiento, qué sé yo, porque eso ya está solucionado. Claro. Es una obra, además, que hay mucho movimiento, es muy naturalista también, porque se toma agua, como pasan las cosas de verdad. Entonces, tiene que estar como muy bien montada, digamos. Claro. Y para eso, si partiéramos de cero, necesitaríamos mucho tiempo. Ahora, pero en la película, obviamente, yo no he visto nada nunca la obra, pero la película la vi. No cuentes, pues. Ya, pero espérate. Ya, pero cuentes tanto. Cuando muere la... Claro, el asesino es el mayordomo. No voy a decir nada del gorila que aparece, no. Los teléfonos aparecen en primeros planos y un montón de cosas que aparecen en la película. O sea, en realidad, ¿cómo solucionar eso? Hay cortes, pero el teléfono es bien protagonista. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo solucionan que los mensajes los leen en voz alta? Los mensajes se leen en voz alta y los audios se escuchan en voz alta. Y tú lo escuchas también. Por el parlante. Porque supuestamente los personajes dicen, oye, tiene que ser en alta voz. Entonces, al ser en alta voz, se escucha para todo el mundo. No, si está súper bien solucionada esta obra. Qué buena. Es realmente una obra, sí, que tiene, es muy irónica, muy, muy, muy divertida, tiene mucho subtexto, mucha cosa. Durante lo que reste de la entrevista, hagamos eso. ¿Te gustaría hacer ese juego? Acá mismo. Justo se me fue la batería, pero encantado. ¿Viste? Así, bueno, eso mismo pasa. Justo. Qué pena, porque feliz de participar. Oye, en mala educación. Mira, ¿no? Se me acabó. Se me apagó el teléfono ahora. Sí, ¿te ha pasado, ¿en la vida te ha pasado alguna vez que algún mensaje impropio ha sido leído por alguien que no debiese haberlo leído? No me ha pasado, pero sí he encontrado mensajes que yo misma me he autoescrito o cosas. ¿Tú te mandas mensajes a ti misma? Sí. Digo, hola Ale, ¿cómo estás? Bien loca. No, pero por ejemplo ¿esto sé. ¿Esto lo sabe tu psiquiatra? Sí, lo sabe, no te preocupes. No, pero por ejemplo cuando uno tiene una idea, perfecto. Uno que es creativa, uno anda escribiendo cosas, entonces de repente uno escribe cosas y yo me sorprendo de mí misma cuando leo, digo, ¿cuándo escribí esta cuestión? O sea, alguien lee esto y no va a entender nada, así, ¿qué es esto? Sí, lo otro que pasa mucho, que no tiene que ver con lo que pasa en la obra, es gente que están conversando con varios grupos al mismo tiempo y le manda al grupo equivocado las minas piluchas. Oye, me ha pasado. El otro día, un señor que me está arreglando una lavadora, y yo le puse, ¿cómo está? Bien, estamos listos, casi listos. Ok, perfecto. Y al rato me llegan de él una cantidad de minas piluchas. ¡No era para usted! Ahí pasó exactamente lo mismo. Mensaje borrado. Hace poco me pasó exactamente lo mismo. Peor en el grupo de apoderados, mandar una cosa más o menos corta. Sí, ha pasado también. Sí. Oye, lo que pasa es que antes del celular, ¿cuántos amigos tenía uno más o menos? ¿Que estaba en contacto? Sí. Muy poco. Súper poco, ¿cachai? Sí. Y ahora resulta que uno tiene muchos amigos. O sea, uno tiene un montón de amigos. Entonces, ¿alcanza el tiempo realmente como para tener toda esa cantidad de amigos? No, y la cantidad de grupos, porque nosotros acá, en nuestros programas, más o menos tenemos como unos 8 grupos. De cada programa hay un grupo. Pero hay algunos grupos en donde están excluidas ciertas personas, entonces hay conversaciones. Ay, que uno no quiere tener. Entonces no sabes si dijiste claro, en ese grupo o en el otro. Claro, y te viene como la ansiedad, como a las 3 de la mañana, que dices, cresta, ¿qué hice? Y en la... dice, ah, no, está bien, lo mandé al grupo correcto, pero ya de ahí no podéis dormir nunca más. Y en las teleseries, cuando recién se juntan al principio, dicen, hagamos un grupo todos para que estemos de acuerdo, ¿no? Sí. Al tiro, obvio, obvio. Es más o menos así como para ver así, oye, cómo van a hacer las cosas, cómo claro. va a funcionar esto, hasta cuáles son los horarios, se puede esto, se puede no otro, vamos a grabar los sábados y etcétera, ¿no? Si pero no, ¿cuál es el peor grupo? ¿El grupo familia, el grupo vecino, el grupo como de colegio? ¿Cuál es? ¿Cómo los ex compañeros? Eso también es porque terrible. No te puedes salir. A la hora que sí, aparece horrible. Alejandra Fosalva andando al grupo, es como un desprecio. No, un desprecio. Yo los tengo todos en silencio, silencio por un año. Encuentro que eso es lo mejor. Entonces, cuando tengo tiempo, veo. Ahí te metí. Claro, ahí me meto. ¿Qué están? Alejandra Fosalva, vamos a hablar de tu personaje después de escuchar la canción, pero como estamos haciendo esto, diles qué canción es para que la presente. Estamos haciendo una prueba de. Claro, es Jorge Miguel con fe. Por favor. George Michael, si quieres, Jorge o Miguel. Fate, Jorge Fate. Miguel. Sí. Ah, Fate. Bueno, ahora vamos a escuchar George Michael con Faith. ¡Wow! ¡Wow! ¡Está lista! Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you. But I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Estamos en directo, pero no salió nada. Pero puede nada ser lo que lo cuente. Justo estaba diciendo. Dijo popó. Ah. El asesino es. Y... claro. Ya, yo creo que nos cuente Alejandra. De... Estamos con Alejandra Fosalva a propósito de la obra Perfectos Desconocidos, sí. 26 a 28 de marzo en el Café de las Artes. Exactamente. ¿Tu personaje cómo se llama? Mi personaje se llama Eva y es una psicóloga que cree saber la verdad de todo. Es la que tiene la última palabra siempre. Exactamente. Cree saber la que tiene la verdad. Insoportable. Insoportable. No, pero es bastante simpática ella. Ay, es bastante simpática, divertida, pero es un poco ácida también. Pero curiosamente no es capaz ni siquiera de relacionarse bien con su hija. Tiene una hija de 17 años que no está en la obra, pero se hace alusión a ella y no es capaz de relacionarse con ella. Perfecto. No sabe cómo hacerlo. Su relación con su marido también es como bastante complicada. ¿Qué es? Que es César Callé. Ya. Ya. Que no está callado, no te preocupes. Callé. De nuevo. Ya, y me imagino entonces que la relación con la hija aparece a través de mensaje y de algún texto. Sí, hombre. Oiga, si voto. Qué difícil esto, porque yo gesticulo mucho. Ay, tiene una técnica esto del. De... Sí, hemos votado muchos vasos. ¿En serio? ¿Vasos, micrófonos? Sí, siempre lo descuentan, ¿eh? Pero no. No hay problema. Claro, no hay problema. Ya, y su evolución en la obra es, va por el lado con la hija, con el marido, con o con los amigos. Aparecen cosas raras. No puede decirte, Pombe. Con todos. Aparecen. Es muy sorpresivo, en realidad, sorpresivo esto de los personajes, porque se plantean de una forma, pero no lo son. Entonces, de alguna forma, yo reflexiono y me pregunto qué tanto debemos saber de las personas para realmente ser felices. ¿Necesitamos saber todo? Es necesario. ¿No es cierto? ¿Es necesario saber todo? Y pero el teléfono se ha vuelto como el gran objeto, porque antes podría ser, no tengo idea, la cartera o la billetera, o no tengo idea, algún otro tipo de las cartas que se mandaban y cosas así. Pero ahora el teléfono es tu vida privada. Sí, pues. Fotos. Es como la continuación de tu brazo, de tu mano, así como. No sé. Pero están esos estudios que dicen que la gente, en primer lugar, se puede devolver a su casa si se le quedó el teléfono, pero no tanto si se le quedó la billetera o se le quedó, no tengo idea, las llaves. Claro. Pero sí por el teléfono, de todas maneras, no, yo tengo que devolver. Sí, pues. O sea, la dependencia del teléfono es feroz. Feroz. Y pero, ahora el teléfono. ¿Qué tan rápido también puede mostrar todos tus secretos? ¿Cachai? Porque en el fondo... Es interesante ese tema. Es interesante. Uno se va encontrando en el día a día, en el trabajo, en todas partes, con un montón de gente. Y con la mayoría, tal como está la relación, debiese ser suficiente. No quiero saber más de ti. Eso es lo que digo yo, claro. Por ahí vamos, claro. ¿Para qué saber? Pero también viene la otra cosa, que es como esta frase que dice que eres lo que buscas. Si tú veís el perfil de Facebook de alguien y veís lo que tiene ahí... O sea, claramente... Ahí está su... Oye, ¿por qué tengo tanto porno acá? ¿Quién me lo puso? Tú, papi. Claro. Cuando fuiste a buscarlo, a verlo, ya, a entonces, hacerlo. Las relaciones... Me imagino que las relaciones entonces de este grupo de amigos, a partir de este experimento, de este juego, cambian radicalmente. Sí, pero ¿sabes lo entretenido hasta ahora? Que tiene un timing súper rico, ¿sí? Porque es muy ácida, es muy divertida, rosa como en el humor negro, pero siempre te mantiene atento. Entonces... Pero hay un crescendo. Hay un crescendo, se pone profunda, pero luego sale de ahí y vuelve a ser divertida, vuelve al humor, qué sé yo, y así sucesivamente. Entonces es una obra que no decae nunca. Y eso es muy entretenido. Yo que la estoy estudiando, porque obviamente la he leído ya como 10 veces, sabes que cada vez que la leo me río. Digo, ¿por qué me río yo de esto? Porque es increíble. O sea, la leo y digo, no, esta cuestión está demasiado bien escrita. Porque ¿cómo son de verdad, los ensayos? ¿Los ensayos pasan cosas así? O sea, como que... ¿Que se tientan de la risa? Sí, hay mucha talla. Hay mucha talla que obviamente no va a poder ir en la obra. Espacio, ¿no te deja espacio para la improvisación o sí? No. Ya. No mucho porque los textos son cortos. Ya. Y son muy rápidos. Entonces hablas tú, el otro, es como así. Ya, pero es una coreografía. Claro, entonces, es como una coreografía. Sí. De hecho, hay veces que los personajes, no sé, no hablan en dos páginas, pero la tercera página dicen un solo texto. Pero ese texto es súper importante. Porque ese exacto. Texto, claro, abre otra cosa. Entonces hay que estar súper, súper atento. Y tiene, como digo, mucha planta de movimiento. Vas para allá, para acá. Y es muy importante la planta de movimiento. La van a descubrir también cuando vean vean la obra, por qué es tan importante. Oye, una copucha entre medio de esto. ¿De qué tipo? ¿Cómo estuvo el matrimonio de Blanca? No fuimos invitados nosotros. Oh. ¿Y cómo ella ha recibido ese nuevo estado civil? ¿Se le nota en la obra? Está feliz la Blanca. Anda contenta. Sí, anda contenta. Ya, la verdad es que el elenco es una especie como de selección, ¿eh? Es súper estrellas todo. Ah, gracias. No hay ego gigantesco ahí. No, somos todos amigos. Todos hemos trabajado más de una vez en alguna obra de teatro, entonces nos conocemos y estamos todos súper enchufados con la obra. Y lo bueno, lo que te digo yo, influye mucho cuando un producto es bueno o es malo, porque cuando es malo, uno empieza como a cuestionarse, ahí empiezan los pelambres, oye, ¿por qué no? Que la obra debería ser aquí, allá, pero esta obra funciona como un reloj, entonces no hay discusión, no hay nada. Así, ¿Le recomiendo a la gente que vea una de las dos películas antes de ver la obra o da igual? No, da exactamente lo mismo. No, recomiendo que vean la obra. Yo creo que la obra es mucho más interesante que la película incluso. incluso. Ya. Yeah. Oye, saliendo, bueno, en la obra, ¿cómo llegamos a los tickets? ¿Hay un sitio? Ticketek. Ticketek. Ticketek. Yeah, por Ticketek compras tu entrada, es fácil. Ya. Yeah. O si no, la boletería del Nescafé. Exactamente. Ahí. Tú sabes que nosotros hicimos unos shows ahí. Claro. ¿En serio? Lo llenamos. Digo, ojalá ustedes lo llenen también. Pero nosotros le deseamos el éxito a todos. ¿Ah? Nos desnudamos al final. Ese ¿en serio? Ese era el gancho. Oh my God. Sí, mostramos el celular, mostramos todo. Oye, no, oye, no solo el celular. Lo que voy es de que es un local muy cómodo, muy muy agradable. O sea, es para el público, es un agrado ir para allá. Sí, se ve bien, se escucha bien, tiene buena acústica. Así que, no, bueno, la gente yo creo lo va a pasar bien. Se va a sentir identificada en alguno de estos tránsitos por distintos temas. Momentos. Y momentos que hay demasiado. Y se va a reír de sí mismo, yo creo. Ahí está, perfectos desconocidos en el Café Latte. No puedo dejar de preguntarte por dos noticias. Primero, la noticia de que el fin de semana es la marcha de la mujer y estamos en esta semana de la mujer y las actrices han sido súper importantes en esa transferencia como cultural. Y lo otro es que hoy día murió Alejandro Siebeking, entonces, que es uno de los patriarcas del teatro y la pareja emblemática con Bélgica Castro. ¿Qué opinión tienes de esos dos temas? Oh my God. No, pero estaba guardando. Me está. Chuta, venía a hablar de la. ¿Te mato con eso? Me mataste, chico. Me mataste. Bueno, la muerte siempre es una pena para la pareja, para el teatro, pero él deja un legado maravilloso. ¿Trabajaste alguna vez con él? No trabajé con él. Pero sí conozco mucha gente que ha trabajado con él y siempre tuvo la mejor impresión. Así que aprender de excelente. De estas figuras. De estas figuras importantes, nada más que eso. Ya, y el domingo te hace algún eco esta marcha, este movimiento. ¿Tiene alguna relación en particular? O sea, lo encuentro muy importante, siento que ha sido un momento de reflexión. Además, no sé, a mí personalmente con mis hijas, decirle niñas, antes yo me subía a una micro y me pasaban muchas cosas y les conté exactamente las cosas que me pasaban arriba de la micro con hombres, y ahora eso no va a pasar, no les va a pasar si ustedes gritan y dicen me están haciendo esto. A ustedes las van a ayudar, las mismas mujeres las van a ayudar. Entonces, eso es demasiado importante. Es un cambio. Y eso es solo un punto dentro de toda la cantidad de puntos. Estoy siendo como súper selectiva, hablando como en lo personal para no hablar una cosa tan general. Entonces, lo encuentro maravilloso, así de simple. Fantástico. Perfecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Entonces, el 26 estamos ahí. Oye, los espero. Nuestras entradas están esperándonos en la puerta, ¿no? Por supuesto que sí. Vamos con Charlie García, buscando un símbolo de paz.

Por eso, yo le doy a mis pacientes Pedialyte 60, rehidratante oral con zinc, que además tiene un balance óptimo de glucosa y sodio para una rehidratación rápida y efectiva para toda la familia. Y viene en ricos sabores que los niños sí se toman. Pedialyte 60, experto en rehidratación. Disponible en las principales farmacias del país. Hacer un asado con Jumbo App es más fácil que prender la parrilla. Pide longanizas, carne, malaya, pimentones, huevos, champiñones, carbón, todo lo que quieras. Recibe tu pedido con despacho express o retira en tienda. Jumbo te da. Descárgala. Ya estamos de vuelta y no hay vuelta atrás, porque seguimos con la mejor tarde del dial. Esto tampoco es Plaza Italia. Continúa por la 102.1 Oasis FM. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. Es así. Estamos listos para comenzar a revisar qué está pasando en el mundo de las series con Daniela Lagos. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, ¿y ustedes? Daniela nunca había estado en nuestro estudio espectáculo. Estamos más lejos, ¿no? Sí, siento que... No hay la misma cercanía. Estoy en soledad. Y aparte... No, pero en nuestros corazones estás. Sí, bueno. Está bien. Porque traigo buenas cosas, así que... Bien. Ya, ¿y son estrenos? Son estrenos, sí. La semana pasada que habíamos... Bueno, hablamos de actores chilenos que están haciendo cosas por allá por el mundo de la serie en Estados Unidos. Porque tampoco había tanto estreno la semana pasada. Ahora se puso bueno de nuevo. ¿Se acuerdan cuando uno esperaba todo, como... que era como dos veces al año que se estrenaban así series? Ahora cada dos semanas tenés cinco series nuevas estrenándose. Es como el fast fashion, que todos los lunes hay nueva temporada. Claro. Así como más o menos así. Todos los lunes tenemos ¡ay, nueva serie, las otras! Es terrible. Yo no puedo. Por eso, mira, hoy día de hecho estaba leyendo que una de las industrias que se había visto como favorecida por el coronavirus era la del streaming. Sí, exacto. Yo casi quiero que me dé para quedarme, porque ya con la cantidad de cuestiones que tengo así en la lista de pendientes. No, y la gente se va a asustar de ir a salas de cine. Claro, no, si el cine está re complicado, po. Sí. Pero el streaming y el cable, digamos. Leía leía que era como streaming, empresas que ofrecían servicios profesionales de videoconferencia, porque está todo el mundo trabajando desde la casa, supongo, y como y los que venden máquinas de ejercicios para la casa. Ya. Esos son. O sea, vamos a ser todos ermitaños. Exactamente. Con el estallido social se hicieron millonarios la gente que vendía los latones para las tiendas o las maderas para tapar. O sea, tú dices que siempre. Los que hicieron banderas mapuche. Los psicólogos y los botilleros. Y toda la gente que vendía drogas y alcohol. Por cierto, ¿no? Que sí. Ya, las series son muy distintas unas de otras. Son bastante distintas. Y quiero partir por una que empieza mañana y que yo, la verdad, no la tenía mucho en el radar. Quizás por esto mismo de que hay tantas series estrenándose todo el tiempo. Y ahora le pongo todas las fichas y se ve súper, súper buena. Es una serie. ¿Qué plataforma? Amazon Prime. Ya. Se llama 000. 3 ceros seguidos, ¿ya? Pero en palabra. Perfecto. Y pegadito. Esto es una serie que es una producción grandota y que tiene personajes y escenas en Estados Unidos, Italia y México. Es una serie que está basada en una novela de Roberto Saviano, que es el autor, perdón, de Gomorra, que fue esta... Que es un tipo que viene al mundo como el periodismo. Claro, que de hecho Gomorra era un poco una historia real de la mafia napolitana, y este tipo lanzó este libro que fue muy exitoso, que lo lanzó hace como... ¿Cuánto fue? Hace como 5 años, algo así. Le hicieron como amenazas de muerte. Y todavía el tipo vive con protección policial. O sea, porque la mafia napolitana lo tiene absolutamente en la mira. Perdonó. Otro libro que hizo después, que es como de la juventud. ¿Ya? En Nápoles. Se me olvidó cómo se llama. Buena. Muy bueno también. Este me más parece... novelado. Este es una novela. Nápoles. Pero a ver, ¿cómo se llama? ¿La serie? Saviano. ¿O el tipo? Roberto Saviano. Yo te digo, Marcelo. ¿Y la serie se voy a buscar por ti? 007 y trata de qué. Se trata de, esto es una familia italiana, o sea, una mafia italiana, que están haciendo, están comprando 5.000 kilos de cocaína en México para llevarlo, me parece, a Estados Unidos. Entonces, la historia... Es esa historia, la historia de ese negocio. Principalmente, y esto parte mañana, son 8 capítulos, se ve súper buena. Dentro de los actores, el único que me pareció que era el más conocido está el Gabriel Byrne. Gabriel Byrne, gran actor. Sí. ¿Era la banda de los niños? Esa. Para que está en anagrama en la colección, ¿no? ¿A qué precio? Tiene varios. Mira, aquí. Estoy ofreciendo. 115 mil. Puta que es caro el libro español. Perdona, perdona el proceso, pero. Oye, por favor. ¿Y por qué te tinca tanto? Es que se ve como una serie. Porque igual, claro, los gringos también hacen esta serie. Bueno, igual esto es un poco gringa también. Pero se ve como súper interesante el tema de la mafia. El tema de que está ambientada en estos tres lugares y un poco todos los conflictos que tienen cada uno de los grupos, porque están por un lado en México como armando estos tarros, porque dicen que van a vender, como que van a mandar chiles a... El cover. Claro. ¿Y esto transcurre en la actualidad? En la actualidad, y la gente en Italia habla en italiano y los mexicanos hablan en castellano. No es como esa serie en que mágicamente y todos por alguna razón inglés. Todo el mundo habla en inglés. Y te digo una cosa, 8 capítulos me parece razonable. Sí, súper bueno. En este momento donde uno se ve de una, de rompe tres, y de cuatro, cinco. Sí, ahora, pero es más o menos el formato HBO. Igual están haciendo 10, HBO está haciendo más bien 10, estas son 8, y que también a mí me parece razonable porque esto es una novela, o sea, también hay una cosa de que la serie en este momento son tan exitosas que todos quieren convertirlo en serie, y la verdad es que ha pasado con algunas otras adaptaciones de libros o de novelas gráficas que uno dice, ya, está bien, pero esto podría haber sido una película. Oye, ¿y de dónde viene el 000? No sé. No, o no hay que decirlo. No sé. ¿Puedo decir no hay que decirlo? La verdad que no. ¿Quieres que te lo diga? No, sí, lo sé. Lo leí. Tiene que ver, es una denominación que se le da a la cocaína más pura de la pura. Esa le dicen así como cuando es 100% cocaína es 000. Porque recordemos que en... No me pillaste. Gané. En México apareció una pizzería que le dijo a la gente, Marcelo contó esta historia en la mañana, ¿ya? Que le dijo, oiga... La persona con el nombre más extraño se lleva una pizza gratis. Y llegó un tipo que se llamaba 003. ¿Y por qué se llamaba era así? Era el tercer hijo. No. Los papás ya cansados de elegir un nombre. Oye, pero nosotros somos 6. Sí. Sí, bueno, 006 estará, ¿no? Y si, yo sería y 004. Más, 007. ¡Ojo! Y ese es el que gana. Ese es el que gana. Bueno, oye, vamos sí. A ver. Espera, lo último. Pablo Trapero, que es este director argentino, que es el director del Clan y de hartas películas. Sí. O sea, él dirige los últimos 2 o 3 capítulos de esta serie. Tiene buena gente metida atrás. Se ve súper buena. Yo, de verdad, que me entusiasmé mucho con esta serie que se estrena mañana por Amazon Prime. Me parece que aparecen todos los capítulos de una. Juntos. Sí. Fantástico. Vamos con una canción. Estos son los Dire Straits. Qué bueno. Los sultanes del ritmo. Vamos con el ritmo. You get a shiver in the dark. It's raining in the park. But meantime, sound of the river. You stop and you hold everything. A band is blowing Dixie. Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. This brand new guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Saving it up Friday night. with the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys there fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. Give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Pero Manolito, no sabía que estábamos al aire. Ay, Daniela Lago nos trae las estrenos. Ya vimos una buena que se llama 000 en Amazon 000, Prime. Que esa yo creo que es la que así la lleva. Mañana hay que verla. Perfecto. Un capitulito al menos mañana mismo. Vamos, no sea cobarde, señora, señor. Y otra que es más adolescente, la verdad, pero para... Nosotros somos una... Uno en el corazón tan joven, inmaduro, ¿eh? Inmaduro, inmaduro, sí. Sí, claro. Mañana se estrena en HBO una serie que originalmente, en Estados Unidos es del canal de CW, que es un canal bastante enfocado como a los dramas más adolescentes, y que de hecho The CW ha estrenado toda esta, la nueva como The Flash y la nueva Supergirl, tienen un asunto ahí como con los cómics y con los superhéroes, yeah. Y ellos también hicieron una serie que se llama, se me acaba de olvidar el nombre, Riverdale. Que es como la más famosa, ¿sí? Que esta serie, claro, que es de los Archie Comics, sí, y que está, pero claro, y que es una cosa más, una versión mucho más adolescente y oscura igual de estos cómics. Pero exitosa, a la gente le gusta. Súper exitosa, sí, le va muy bien. Y de hecho, por eso mismo, estrenaron este año una serie que es un spin-off de esa, que se llama Katy Keen. K-A-T-I y Keen, así con E-E-N-E. Yeah. Y es una serie que se ve entretenida. Yo me vi un capítulo porque ya se estrenó en Estados Unidos. Y claro, no es necesariamente mi gusto personal, pero para la gente que le gusta Riverdale y que le gusta como ese universo de serie, seguro que esta está muy entretenida también. Tiene menos oscuridad y menos cosa como misteriosa que Riverdale, y se trata del personaje protagónico de esta chica que se llama Katy Keen, que es una chica... Pero es un personaje que aparece en Riverdale. Que apareció en Riverdale y que ahora tiene su propia serie. De hecho, esta está ambientada, dicen, 5 años después de los hechos de Riverdale, que igual es raro porque Riverdale sigue estrenando capítulos, entonces sí. No sé... Pero bueno, es curioso. Ese será su problema. Pero esta está ambientada en Nueva York y se trata de una chica que llega, que está viviendo en Nueva York y que sueña con ser diseñadora de moda. ama la moda y trabaja de, es como una de las mil asistentes de una tipa muy exitosa, muy importante, ¿eh? Y claro, y como que se sabe todas las cosas y es la más buena y no sé qué, y ella llega a vivir con ella Josie, que es de Josie and the Pussycats, que también aparecía en Riverdale este personaje, y que es una chica que está tratando de iniciar, como de lanzar su carrera como cantante, y también ellas viven con un compañero de departamento que es un chico que quiere ser como estrella de Broadway. Ya, perfecto. Y van, ¿y es muy adolescente? O es bastante adolescente. Sí, o sea, a ver. ¿Buena música? Sí, los personajes no son personajes escolares. Estos ya son como gente adulta que está trabajando, pero un poco el tono de la serie es más bien para un público más juvenil, quizás veinteañero. La cosa gira en torno a lo que es la vida, empezando tu vida laboral. Y también como esta gente que quieren ser las próximas superestrellas de cada uno de su área, digamos. Esta es una serie de 13 capítulos, la primera temporada, que todavía se está estrenando en Estados Unidos. O sea, es un estreno bastante cercano con Estados Unidos. Y se estrena mañana, a partir de mañana empiezan capítulos semanales en HBO, acá en Latinoamérica. Listo, ya, y es una vez a la semana. Una vez a la semana. Perfecto, se deja ver. Ya. Otra que está en el cable y que esta es así totalmente una serie como entretenida para ver de resolución de un caso por capítulo. Ya. Hay una serie que también este otro spin-off, bueno, que esta serie así tipo CSI y cosas así. Todas sacan. Claro, se van mutando y todos van sacando mil versiones. CSI, Belipilla. esa es la que todo el mundo ve, claro. Por supuesto. La más exitosa de todas. Ahora, hubo una serie que salió hace un par de años que no es el gran éxito, pero igual le fue lo suficientemente bien para tener su spin-off, que se llama FBI, y que era de un grupo de agentes del FBI. Ya, como su nombre lo indica. Muy bien, y ahora pero sale. No el FBI en acción, que yo veía cuando chico. ¿Cuál era esa? Es como lo mismo. Cimbales Jr. Claro. El FBI. Perdón. En acción. Era básicamente lo mismo que esto. Pero sí. ¿Era ficción o era ficción? No, era ficción. Es como lo que tú estás relatando. Era este tipo de series donde los gringos trataban de mostrar los choros que son. Claro. Sí. Esta es otra de esas. Esta se llama FBI Most Wanted. Entonces, que todos los casos encuentran a una de las personas en la lista de más buscados. Esta se estrena el jueves, hoy día, perdón, por el canal Universal TV. Alberto Chang, en Malta. Bueno, igual tiene un especialista en estas series detrás. El creador de esta serie, de la FBI original y de este spin-off, es Dick Wolf, que es el creador de Law and Order. Law and Order. La ley y el orden. ¿Listo? Tiene una música. Sí, tiene una música. Pero que ese, o sea, ese es un clásico de clásicos de las series de procedimiento policial. En la temporada 116. Heavy. No, claro, como Grey's Anatomy. Son cuestiones como, ¿y qué temporada? Y no, y te dice, para ponerte al día, tienes que ver 128 capítulos anteriores. No, pero es que ese es el asunto. Wow. Es que esta serie no necesita haber visto ningún capítulo. Porque sí, efectivamente, tienen siempre como algún arco mayor que va por encima, algún personaje atormentado que no sé, que tiene que reconciliarse con su papá o algo así. Pero la verdad es que a uno lo que más le importa es el caso del día, y aquí es que van persiguiendo a alguien, a veces alguien bueno, hay de todo, y el siguiente capítulo no tiene nada que ver con ese. No, el caso no tiene nada que ver, o sea, están solamente estos arcos que son, ¿qué? Los romances de los agentes y cosas así, pero los casos se resuelve, o sea, uno parte el capítulo con alguien arrancando y termina el capítulo con esa persona. Una serie a la antigua. A la antigua, totalmente. Tiene como la reportera del crimen, que había un crimen cada caso. Yo creo que la vieja era Jetta. Pero si hay un capítulo. Pero no, en la reportera. Un crimen cada vez que aparece la señora. Ah, ya, pero los ya, pero tú decís, imagínate que llega a un hotel y dice, llegó la reportera del crimen. Alguien va a morir. No, pero si de hecho hay un capítulo de la reportera del crimen en que hacen una broma con eso, porque se supone que esta señora vive en un pueblo chico que es más tranquilo que en ningún lugar. Pero infierno grande. Entonces, como. Se mueren todos. ¿Cómo puede ser? Como en este lugar. Al principio de la serie no había ni un muerto. Ella iba a un lugar y ahí siempre moría alguien. Sí. Es que muere gente en su pueblo. Pues esta señora era una escritora de novela policial. Y por algún motivo, no me acuerdo por qué, en el primer capítulo sucede hay un asesinato y ella es más habilosa, esta viejita que escribe cosas en su casa, digamos como una retirada, le resuelve el caso a la policía. Entonces después la empiezan a llamar. Pero ella es como consultora, no es parte de la policía. Claro, porque sepa ahí. Bueno, pero hay otras series, ¿no? Vamos a una canción primero. Hay un par de actores conocidos en esta, por si alguien le engancha por ese lado. Está este tipo, el Julian McMahon, que era Christian Troy en Nip Tuck. no sé si se acuerda, uno de los dos doctores de NIPTAC, sí. Y también gente está enferma. Kellan Lutz, que era uno de los vampiros de Twilight. Esos son los que están. Ellos listo. Están qué en bueno esta que hayan serie. Conseguido pegar. Sí, qué bien. Qué bueno. ¿Te quedan dos? Me quedan dos. ¿Vamos a canción o sí? Sí, vamos a una canción. ¿Qué tenía ahí? Ah, de Noisette. Yo le digo Noisette porque soy como francés, pero no es así. Watch you drinking rum my whiskey. Now won't you have a double with me? T23, Dani Lagos. Nos quedan estrenos. Nos queda el último estreno. Que este, la verdad, no está en estreno. Lleva un rato estrenada, solo que yo llegué medio tarde y la empecé a ver ahora. Y vale la pena tenerla en cuenta. Encuentro que sí. Es una serie que se estrenó el 26 de febrero en Netflix, que tiene 7 capítulos, así que también ahí se deja ver rápidamente, y que se llama Esta Mierda Me Supera. Ah, la estaba viendo mi hijo. Y que tiene dos de los actores de It. Sí, de la primera parte la chica protagonista, sí. apareció en esta adult, que ella se llama Sofía Lillis. También claro, ella uno es de los chicos. Uno de los chicos. Está buena la serie, también bastante quizá adolescente, pero bien entretenida. Esta es una serie que está basada en un cómic, y de hecho está basada en un cómic del mismo autor que hizo el cómic en que se basa The End of the Fucking World. Sí. Tiene esa como factura, ¿no? Sí, tiene esa factura, y de hecho se supone que estas series, y me imagino que porque los cómics también, como que viven en el mismo universo. Yeah. Este es un autor estadounidense. Yo hubiera pensado quizás que era inglés, como sí. La serie The End of the Fucking World es inglesa, pero no. Es un autor estadounidense, y estas dos series, de hecho, dicen que en momentos de Esta Mierda Me Supera, de la serie nueva de Netflix, aparecen como retratos de los actores protagónicos de The End of the Fucking World. Si uno está atento. Claro, tienen esos como. Era buena. Este huevo de Pascua. Era buena esa. ¡Oh! A mí la primera temporada de The End of the Fucking World me gustó mucho. La segunda me gustó menos. Y esta encuentro que está entretenida. Esta serie se trata de... es una chica, una escolar, digamos, que es bastante retraída y que no le cae muy bien nadie. Solo su mejor amiga, de la que yo sospecho que está enamorada y que ya me enteraré. Y que de repente se da cuenta que cuando se enoja mucho, no sé, en un momento está conversando con un chico y se enoja con él y como que le empieza a dar rabia adentro suyo y al chico le empieza a salir sangre de narices y está en su pieza y se enoja muchísimo y escucha como un pum afuera de la pieza. O sea que algún poder sobrenatural tiene y que recién se está enterando, digamos. Así que no sé, está buena. A mí me gustó bastante. Me he visto... Ahora, parece que el tema adolescente viendo serie y que ven maratones de 8 horas en esto es más o menos la que la lleva, porque revivieron Skins, que también está serie inglesa. Que... ¿Revivieron Skins? Sí, está, ¿en serio? Está en Netflix. Ah, pero la Skins original, digamos. La original. Sí, es que de hecho los gringos hicieron... Volvieron a subirla, digamos. Es súper buena. Yo no sabía que estaba en Netflix, la recomiendo muchísimo. Sí. Yo creo que serie escolar... Es buenísima. Esta sí es como son reventados, bueno, reventados, reventados. Sex Education, que fue el último hit, ¿no? Porque sí, ese fue como el número uno. Sí. De, como en mejor crítica y en guión original. Y bueno, guión original. Y es bueno y tú lo sabes, Marcelo. Apuestas. Apuesto que cuando llegues a tu casa te vas a cambiar algo. Los zapatos, las zapatillas. Seguro, cambiar nos hace bien. En GT Data del Sur también cambiaron para acompañarte con la mejor tecnología y el compromiso de siempre. GTD y Tel Sur, tecnología para simplificar tu vida. Prepárate para el invierno comprando tus metrobolsas con tus tarjetas de crédito PCI y obtén muchos beneficios para ti. 12 cuotas sin interés, acumulación del doble de puntos PCI y pesos Open Sky. Y además, participa por 5 viajes a Mendoza para ver jugar a nuestra selección. PCI, seamos diferentes. Esto tampoco es Plaza Italia, pero esto sí que es una gran promoción. Llegó tu oportunidad de jugar en el estadio de Manchester United con Casillero del Diablo. Gana uno de los 3 viajes todo pagado a Manchester para ti y un acompañante y juega el partido de tu vida. Entra a casilleromanchester.com y participa. Casillero del Diablo, auspiciador legendario de Manchester United. Sábado imperdible en tienda Sherwin-Williams. Prepárate y disfruta de un 40% de descuento en todas nuestras pinturas este sábado 7 de marzo. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta ubicación en tiendas en sherwin.cl. Hoy en Intensamente, nuestra querida Carola Orejola conversa con Roser Ford, directora de el dañado y perjudicado Centro de Arte Alameda, que está reubicado, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En el Teatro del Instituto Nacional. Ahí está, para que tú sepas. Dani, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Chupallita. Hasta mañana, chao. El mejor. Chao, excelente todo. Juega en el estadio del Manchester United con Casillero del Diablo. Eres BTR, tienes HBO Premium. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. GTD y Telsur, cambiamos nuestra imagen. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un... ¡Hasta mañana! Cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa cerraremos la tarde inspirados junto a Carola Urrejola y las historias de vida de esas personas que cumplen sus sueños, se apasionan y viven intensamente. Marcelo Comparini y Marco Silva, después de unas merecidas vacaciones, vuelven con más energía que nunca en... Esto no es... Esto no es Plaza Italia, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, por Oasis FM 102.1. Vive hoy. Una presentación de Banchile Inversiones, Queso Chacra Río Bueno, Macal, BCI y Parque Arauco. ¿Recibiste un bono de desempeño?